fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Es triste ver que un tren se aleja.